NMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredados esta mañana, ya entrando prácticamente en la última media hora de programa, Graciela. Exactamente. Yo en un ratito lo voy a dejar, pero acá se quedan Blas y Ana, que están acá atrás, así que van a terminar con ellos el programa. Así es, muy bien. Bueno, vamos a ir a un tema que nos atraviesa en forma permanente. Que es la violencia contra las mujeres. Vamos a estar hablando en minutos nada más con María Felicia Navidad. Ella en agosto de 2009 tomó la decisión de romper con su pareja después de varios episodios de violencia, y desde ese momento hasta el día de hoy está llevando adelante una causa judicial. Estamos ya comunicados, ¿no?, con Feliciana. Buenos días, Feliciana. Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Estábamos iniciando esto que de alguna manera vos nos transmitiste. En 2009, correcto, en agosto de 2009 tomaste una decisión y la vas llevando adelante de distintas formas, ¿no?, con un recorrido sinuoso, digamos, hasta el día de hoy. Exacto, sí, un camino demasiado largo, o sea. Claro. Sí, largo, y por lo que veo, cambiando de abogados y demás. Nos gustaría que nos contaras, en principio, cómo fue esa parte institucional, ¿no?, que te tocó vivir, entendiendo que esto es producto de la violencia de tu excónyuge, ¿verdad? Exacto, sí. Yo estaba en pareja, es el progenitor de mis dos hijas. Tuvimos una convivencia de 4 años. Una convivencia sumamente violenta, al punto de tener miedo que él me mate, que justamente era eso lo que hacía que yo no me anime a separar de él, por supuesto, porque ejercen una violencia y una manipulación donde uno está muy limitada. Bueno, en agosto de 2009, ya una vez separada, yo realizo esta denuncia por violencia de género. En diciembre de ese mismo año se puso una medida cautelar por 3 meses, se hace una revinculación entre él y mis hijas. Y en el mes de abril de 2010 es mi hija mayor la que me cuenta los abusos sexuales que estaba viviendo por parte de su progenitor. Por supuesto que yo no dudé en ningún momento de la palabra de mi hija, y al día siguiente es que realizo la denuncia en el juzgado de instrucción número 31 de Capital Federal. Esto es en abril de 2010. En abril de 2010, exacto. Bueno, comienza toda la etapa de instrucción, que llevó más de 5 años, idas y venidas al cuerpo médico forense, entrevistas psiquiátricas, psicológicas, cámaras Gesell, bueno, una serie de cosas que la justicia demanda que sea así, pero es absolutamente desgastante. Una no está informada, una no tiene conocimiento. Mientras tanto, tiene que ir conteniendo a las hijas, ¿no? Claro. Porque la vida sigue. Entonces, recae demasiado peso sobre una sola persona. Y de parte de las instituciones, las instituciones a veces no colaboran demasiado con todo este proceso. ¿Qué edad tenían tus hijas en ese momento? En el momento del relato de los hechos, la mayor tenía 4 y la menor tenía 2. Bien. Que fue en el momento que yo hice la denuncia. Por supuesto que los bueno, las pericias fue muy muy desgastante, fueron sola denuncia la hice por la nena mayor, y claro que fue muy muy desgastante, y además uno no tiene conocimiento de qué se trata. Nos tratan un poco como ganados, ¿no? Nos llevan, nos ponen, nos sacan, y una no sabe qué está pasando dentro del consultorio con su hija. Claro. Realmente eso fue bastante complicado. Por supuesto que con los años uno se va fortaleciendo y empieza a estudiar y empezamos a entender un montón de cosas y de cómo son los movimientos. Uh-huh. Bueno, después de la etapa de instrucción se elevó a juicio oral. En un momento de etapa de instrucción lo sobreseyeron al progenitor de mis hijas, un juez subrogante del juzgado 31. Ajá. Lo sobreseyó por falta de mérito. ¿Pero eso qué fue? ¿Por el abuso sexual, concretamente? Exacto. Sí, quedó sobreseído al año de la denuncia aproximadamente, quedó sobreseído por este delito. Bueno, pudimos revocar, apelé al recurso de apelación, pudimos revocar la medida y fue procesado en septiembre del 2011. Uh-huh. Y luego este procesamiento fue confirmado. Uh-huh. En ese momento me dieron a mí, desde el juzgado de instrucción, el derecho al artículo 346, que es un derecho que nos permite realizar la solicitud de elevación a juicio oral, del cual hago uso, por supuesto. Y bueno, tuvimos las primeras audiencias el mes pasado, comenzaron en el Tribunal Oral Criminal número 17 de la Capital Federal. Esto comenzó el 21 de marzo. Y la última audiencia fue el 23 de junio. O sea, vamos 5 audiencias de juicio oral. ¿Es la última porque es la última que hubo o porque ya no va a haber más audiencias y se espera ahora una sentencia? Ahora estamos a la espera de los alegatos. Ah, los alegatos. Exacto, que son este próximo viernes 3 de julio. Ajá. Comienzan a las 10 de la mañana. Estamos convocando a quienes estén interesados en poder apoyar no solamente a las víctimas de esta causa, sino a las millones de víctimas que hay. Tratamos de visibilizar el abuso sexual infantil, sí existe, por sobre todo en ámbitos intrafamiliares, donde hay más confianza. Uh-huh. Hacemos un trabajo con varias ONGs para concientizar socialmente, ¿no? Porque uno cree que esto no sucede hasta uh-huh. que nos pasa. Claro. Esto sucede mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que vemos en los medios, que este último tiempo estamos viendo y escuchando demasiado. Pero la voz de los niños y las niñas, lamentablemente, no suelen ser escuchadas. Claro. Muchas veces por sus propias mamás, supongo que será muy difícil. Y por la propia justicia tampoco son escuchadas las voces de nuestros hijos y de nuestras hijas. Claro. Este es un punto sumamente importante. Quisiera aclarar, los chicos hablan como pueden, porque por supuesto que para un niño o una niña abusada de 4 años, en este caso, no va a una pericia, se sienta con un absoluto desconocido, en medio de todo un trauma y una revolución emocional y psicológica inmensas, no se sienta delante de un desconocido y dice, bueno, a mí me pasó esto, esto, esto y esto. Sí, son criaturas y están viviendo un trauma. No podría describirlo. Claro. Entonces, he notado en varios casos, sucede, diría en la mayoría, que la palabra de los niños y las niñas no son tenidas en cuenta. Nos hacen ver a las madres como las locas. Bueno, de esto un poco se habló en algunas de las audiencias que estoy llevando adelante. Somos siempre las locas, prostitutas, sucias, cuidadas, y no solamente que sería lo de menos, ¿no? Que nos juzguen a nosotros, sino que están juzgando también a niños y niñas como si fueran títeres. Claro, como si fueran fáciles de manipular, claro. Exacto, exacto. Acá, en resumen, consideran que las madres, en la mayoría de los casos, alienan a los hijos o las hijas, es decir, les cenan la cabeza. Dicen, vos te tenés que sentar y decir esto, esto y esto. Cosa que es absolutamente irreal. Un chico, están las pericias, las cosas se ven. Tendríamos que confiar en que, por ejemplo, dentro del cuerpo médico forense tenemos profesionales capacitados para que trabajen en estos temas. Desconozco si es así en mi caso. Sé que en otros casos esto no sucede. Entonces, bueno, uno empieza, cuando se empieza a involucrar mucho con estos temas y a tener contacto con otras víctimas, empieza a escuchar un poco esto, ¿no? Que no podemos confiar en los peritos del cuerpo médico forense, que se supone que son quienes protegen a nuestros hijos y quienes los escuchan. Pasa lo mismo con los jueces, son quienes deben escuchar la palabra de nuestros hijos y creerles, porque los chicos no pueden mentir sobre algo que desconocen. Claro, claro. Aparte, como bien vos lo ponés en un informe que has desarrollado, y esto se da además, por lo que hasta donde nosotros entendemos, se da en la mayoría de los casos. Hay síntomas concretos que van más allá de la palabra de los chicos, ¿no? Agresión, vos hablabas de enuresis, pesadillas, terrores nocturnos, salivación constante. En fin, hay una cantidad de demostraciones físicas además, ¿verdad? Sí, en realidad, si vamos a... que bueno, en esto se basan muchos peritos o los mismos tribunales, no hay lesiones físicas en el cuerpo de los chicos. Uh-huh. La mayoría de los casos no hay lesiones físicas. Emocionales y psicológicas hay innumerables. Y uno, claro. Bueno, yo como mamá en mi casa lo veo todos los días, no lo vi solamente el día del relato, yo lo veo todos los días. Y esto también fue constatado por peritos, hay dibujos, uh-huh. La nena... y manifestó en algunas de las entrevistas donde dibuja a su progenitor desnudo, dibuja los genitales, del pene hace una línea que sale y ella dice este es el pis, uh-huh. Señala dónde ese pis el progenitor volcaba sobre su cuerpo. Hay muchas cosas que se pueden ver, el miedo, la vergüenza, la culpa, uh-huh. el relato fragmentado. Ahora bien, por otro lado, a lo que vos hacías alusión, que yo te había comentado en el informe, lo que es enuresis, las pesadillas nocturnas, mi hija particularmente tuvo una época muy bastante de tricofagia, que es la ingesta de pelos, uh-huh. Salivación constante, autoflagelación, uh-huh. Deseos de suicidio. Todo esto el tribunal no lo tiene en cuenta, porque esto lo dice la mamá, no lo dice la nena. Esto no lo ve ningún perito. Por supuesto, los peritos no viven conmigo en mi casa y van la enuresis que padeció mi hija entre los 4 y los 5 años. Claro. La ingesta de pelos no es algo que haga delante de los demás. Lo hizo que soy la mamá. Claro. Y me costó también descubrirlo, porque la nena se escondía para hacerlo. Si no escuchan a los chicos, mucho menos escuchan a las madres, ¿no? Las madres estamos inventando todo esto. Porque no entiendo cuál sería la mirada de los tribunales, ¿no? Que de repente estamos aburridas y no sabemos qué hacer y empezamos con todo esto que no es nada divertido. Sí, claro. Pero bueno, digamos, la palabra de la madre no sirve. Uh-huh. No sirve. Insisten mucho en quién vio esto. Entre todos los peritos, ¿usted vio la enuresis de la nena? No, me parece que es una pregunta que está de más, ¿no? Porque solo ve la mamá. Claro, obvio. O el adulto protector que uh-huh. está con las chicas. Uh-huh. Entonces, todo lo que puede hacer la mamá protectora, y hablo de todos los casos, no del mío, todo lo que nosotros declaremos no es tener en cuenta. Uh-huh. Lo problemático es que tampoco es tener en cuenta lo que los chicos dicen. Claro. Los pedidos de ayuda, relatos, dibujos, juegos, uh-huh. todo esto que se ve en las entrevistas periciales, uh-huh. tampoco son tenidas en cuenta. Yo confío en el tribunal este, confío en que no se va a aplicar la justicia patriarcal y misógina a la que estamos acostumbradas la mayoría de las mamás que denunciamos, uh-huh. Que lo único que queremos es proteger a nuestros hijos e hijas, claro. Sin ninguna duda. Y pareciera que a la justicia esto no le gusta, y en la mayoría de los casos toman revancha con sus venganzas judiciales. Hay casos muy emblemáticos como el de Andrea Vázquez o el de Laura Modeo, donde la justicia se vengó porque las mamás denunciaron para proteger a sus hijos, y lo que hicieron fue una reversión de tenencia a favor del progenitor abusador, o pedófilo. Sí. Entonces cuesta mucho poder denunciar, ¿no? Hoy en día, si yo tuviera que aconsejar a una mamá que esté en mi situación hace... ¿Hola? Ella que denuncie. Sí, sí, sí. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde, totalmente. Feliciana, nosotros vamos a seguir este tema, por supuesto. Vos estás convocando para el viernes próximo a las 10 horas. ¿Dónde es el juzgado? El juzgado es en la base 1171. Estamos convocando para las 9:30 porque a las 10 es la hora que comienzan las audiencias. Ajá, 9:30, perfecto. Bueno, seguramente nos vamos a ver allí. Muchísimas gracias y la seguimos. No, gracias a vos, Daniel, un cariño. Hasta luego. María Feliciana Vidat, entonces, con esto que ha expuesto. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.